Bueno, mi gente, aquí estamos desde Radio Capital, La Habana, Cuba, con una música especialmente romántica para todas las parejitas que se encuentran solas disfrutando un momento especial bajo esta luna llena que está cubriendo nuestra bella isla, disfrutando del mar sereno que refleja la luz de la luna en una noche romántica como esta en su Radio Capital número 1 de La Habana. Los dejamos disfrutando esta hermosa canción. De Radio Capital, La Habana, Cuba. La Habana, Cuba. Ay, mamá. La Habana, Cuba. Con una música especialmente romántica. Romántica como esta en su Radio Capital número 1 de La Habana, La Habana, Cuba. Ay, mamá.